Muchas veces el gueto disidente o de la diversidad sexual nos paramos desde un lugar y no queremos que se nos confunda con el feminismo clásico que luchó en un principio contra la opresión sobre las mujeres. Levantar la mesa, lavar los platos, planchar la ropa, pasar la escoba, el trapo húmedo, levantar las colillas de cigarrillos, darse cuenta cuando una persona está mal y preguntarle, de hacerse cargo de la gente mayor, de las tías enfermas, de los tíos viudos, de los abuelos solos que no pueden hacer todo, de pensar qué hacer, de hacerse problemas por las cuestiones cotidianas y de las otras también, la trascendencia, el futuro de las generaciones, de los niños, de las niñas y sobre todo de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Sí, de las mujeres. Las histéricas somos lo máximo, canta ya desde hace un tiempo Liliana Felipe, como manera de resignificar el papel de la mayoría de las mujeres en esta Latinoamérica negra, mestiza, multirracial, étnica, urbana, capitalista, subyugada, desnostada. Y hablo de la mayoría de las mujeres heterosexuales que para algunos feminismos no son muy bien vistas por tener una práctica que se confunde con la heteronormatividad. Muchachas, una cosa es tener una práctica sexual, que significa estar con una persona del sexo opuesto, en este caso un hombre o un varón, querer armar una historia, muchas veces llamada familia, otras tantas familia ampliada, disfuncional, o muchas veces lo que te salió, que se parece mucho a la familia estereotipada. En todo caso, las enemigas no son estas compañeras que han asumido un rol, el rol que les otorga esta sociedad, toda la sociedad con nosotros y nosotras mismas. El rol de madres, de acogedoras, de cuidadoras, de maestras, de enfermeras y de brujas. Estas compañeras heterosexuales o heterosexuadas hay que reivindicarlas. Estas compañeras que llevan vidas comunes, la reman de una manera que no pueden ser nunca más invisibilizadas. A estas compañeras que tienen hijos e hijas, proyectos emancipatorios. Estas compañeras que riegan la tierra, que acomodan las plantas en nuestras casas, que te regalan un colgante para tu habitación, estas compañeras que se levantan a las 6 a.m. para dejar todo listo, que se van corriendo a tomar el bondi para ir a dar clases, que llegan a la escuela y no hay agua, o hay tizas o no hay tizas y reinventan una clase con pibes y pibas de las barriadas pobres, que corren a la otra punta, Ensenada, Berisso, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira o Conurbano, para seguir dando clases. Estas mujeres que, aunque no ocupen la jerarquía de los gremios docentes o no docentes, son las que sostienen estos gremios. Estas mujeres, a veces madres, a veces solteras, a veces solteronas, a veces solteras por elección, porque no hay chabón que se banque minas en la acción. Estas flacas, estas mujeres, estas compañeras, hoy las reivindico desde mi ser puto, desde mi ser disidente, porque estas mujeres son la resistencia feminista, aunque muchas de ellas no sepan qué es el feminismo como corriente ideológica, pero han sido, son y serán, la resistencia a un machismo de antaño, que no se acabó y que lamentablemente no se acabará en estos próximos años. Estas mujeres, estas compañeras que son las llamadas feministas muchas veces, están solas, justamente porque son catalogadas como feministas. ¿Y qué hombre se anima a estar con una mujer feminista? La feminista es el monstruo de nuestros días. Parece que las brujas todavía no han cambiado su mala prensa. Yo creo que son mal vistas tanto por muchas otras identidades disidentes porque llevan adelante la vida que eligieron, que se parece a las vidas del resto de los mortales o de las mortales, y claramente odiadas por los machos y fachos mortales, que no pueden entender por qué cada crítica a la vida cotidiana tiene un tono de protestas. A estas mujeres les gusta depilarse, algunas sí, a otras no. Y muchas veces los pelos crecidos no son un acto emancipatorio contra las estéticas impuestas, sino una falta de tiempo para agarrar la cera y pasárselas donde crecen los vellos. A estas mujeres les gustan las ropas, los vestidos, las blusas, el maquillaje, a veces sí o a veces no. Estas mujeres muchas veces no entran dentro de los cánones de belleza, con kilos de más o con kilos de menos, con grandes tetas pero nada de cintura o mucha cadera o mucha cola sin mucha teta. Y estas mujeres muchas veces no encuentran talles que las entiendan, que entiendan sus fisonomías, y piden el talle más grande y ni siquiera ese les entra. Pero bueno, no quería dejar hoy martes 22 de julio de 2014 hablar de estas mujeres indispensables e imprescindibles, de estas mujeres que no se acomodan, de estas mujeres que van al frente, porque hoy una de ellas se fue de nuestra existencia. Esta mujer es muchas otras mujeres. A esta mujer, como a tantas otras que se han ido, digo, las recordamos luchando y en lucha, porque cuando una guerrera se va, se convierte en una mariposa que nos acompaña en este camino. Súper histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad del lado de las mariposas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Buenas tardes a todos, todas, todos. Estamos en un programa más de Super Histriónica aquí en Radio Nauta, la radio que está anclada en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, aquí en la ciudad de La Plata, en calle 60 entre 10 y 11. Estamos muy contentos de tener otro programa más aquí en nuestra radio amiga. Vamos a mandarle un gran saludo a toda el colectivo, la colectiva de la radio, con todos sus programas, con todos sus integrantes, que estuvimos en una hermosa reunión el sábado pasado aquí mismo en nuestra radio querida, viéndonos, conociéndonos con muchos otros compañeros y compañeras que no nos hemos cruzado. Un gran abrazo para todos, todas ellos. Estamos en nuestro programa número 11 de Super Histriónica. Hoy no vamos a decir que vamos a intentar hacer llamados porque está todo bien, está todo saldado con el tema de los llamados, así que vamos a estar con nuestros entrevistados y entrevistadas Y bueno, vamos a decirles que las vías de comunicación, bueno, nos están escuchando muchos por web, ahí en radionautafm.wordpress.com, nos escuchan también por la 106.3 aquí en la ciudad de La Plata, nos estamos comunicando por ahora, vamos a ver en la segunda parte del año, pero por ahora, desde el Facebook de Malas Lenguas, nos buscan ahí y ahí vamos posteando los textos que leemos y las entrevistas que vamos realizando en el Super Histriónica. 11 programitas ya vamos en este aire de la 106.3. Vamos a decirles también el teléfono, que es el 4516917. Quienes quieran nos pueden llamar desde ahí. Vamos a aprovechar también el espacio para compartir que este sábado en Pura Vida, este bar que está aquí en la ciudad de La Plata, va a estar tocando Sara Eve este sábado 26 a partir de la 1 de la mañana, o sea ya la madrugada del domingo. Así que invitamos a todos, todas a compartir esta fecha que está buena en mitad de vacaciones, donde parece que por ahí en La Plata no pasa nada, pero sí siguen pasando cosas. Una fecha que no nos podemos perder, así que invitamos a todos nuestros y nuestras radioescuchas a esta fecha de Sara Eve y seguimos con más Super Histriónica. Super Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Estamos en Radionauta FM aquí en la ciudad de La Plata en la 106.3. También, bueno, la semana pasada estuvimos intentando comunicarnos con algunos compañeros porque, bueno, en este mes, en el invierno, siempre se recuerda una fecha más que tiene que ver con un año más donde la ley de matrimonio igualitario se hizo realidad, donde fue votada en el Congreso de la Nación en nuestro país, donde, bueno, muchos y muchas y muchos activistas estuvieron allí. Intentábamos hacer memoria sobre eso y también sobre la trascendencia o no del matrimonio igualitario y también, bueno, también esto de alguna manera para otros países de Latinoamérica tiene como mucha potencia, donde, bueno, un país como el nuestro, además de tener una ley de matrimonio igualitario donde personas del mismo sexo y también de diferente identidad pueden usar, hacer uso de este derecho al matrimonio igualitario y también la ley de identidad de género. Bueno, ahorita nomás, en enero de este año, en Venezuela fue presentado un proyecto con las mismas características de matrimonio civil igualitario, se llama allá en el país hermano bolivariano, y bueno, ya están siendo tratados en las diferentes comisiones que tienen que hacer, y ahí compañeros de algunas organizaciones de la diversidad y de la disidencia sexual están como apostando también a ese derecho dentro de la revolución bolivariana, que por más revolución que sea en Latinoamérica también tiene mucho de machismo en ese país, donde muchos compañeros nos han comentado eso. Y bueno, estaremos seguramente más tarde intentando hacer la comunicación telefónica para aportar al debate, que nos parece muy importante, sobre no decir si matrimonio igualitario, si matrimonio igualitario no, sino también cómo se fue consensuando y también, bueno, que hay otra perspectiva para luchar por otros derechos y también por la emancipación de nuestros cuerpos y de nuestras cuerpas. Vamos a un tema musical y volvemos en un ratito. Since I've come on home, splash the water. And I think of all the things, what you do. And in my head I make a picture. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Continuamos en el programa número 11 de Superhistriónica. Estamos aquí desde Radio Nauta FM, la radio que está en la ciudad de La Plata, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Y por fin tenemos y podemos salir al aire con un llamadito de teléfono. Estamos con Gustavo Pecoraro. ¿Estás por ahí, Gustavo? Hola, Gustavo. Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, por suerte. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, yo los escucho muy bajito, ¿eh? A ver, ahora... ¿Podría subir un poquito retorno? A ver, ahora me escuchas mejor. Hola, hola. ¿Me escuchas mejor? Sí. Bueno, Gustavo, sí, ahí te escucho mejor. Te presento como un activista LGTB y también como un comunicador social que hace mucho tiempo viene haciendo El Baído, que es un programa que tiene contenido netamente de la comunidad, si es que la podemos llamar comunidad LGTB, y te hemos elegido para por lo menos charlar un ratito. Que la semana pasada se cumplieron 4 años de cuando obtuvimos la ley de matrimonio igualitario, y un poco para saber tu postura en este sentido sobre el matrimonio, no solamente como ley, sino también qué otras cosas posibilitó. Imagino que la semana pasada muchos y muchas anduvimos haciendo como una especie de lectura sobre el matrimonio igualitario. Bueno, nos gustaría conocer la tuya, Gustavo. Hola, Gustavo. Bueno, en principio, creo que como todo activista, como bien me presentaste, como todo activista, siempre que nuestra comunidad ha logrado una conquista, esa conquista debe ser tomada como un triunfo. Un triunfo que merece un festejo, ¿no? Yo vengo de un activismo de muchos años de no obtener ninguna conquista, y entonces realmente esta conquista como fue la ley de matrimonio igualitario, sí es un hecho muy importante y que creo que marcó una bisagra, y también en el empoderamiento político que para el activismo significó. Ahora bien, a nivel práctico, esta ley no solo resuelve el deseo que tiene que ver con concreción de vidas personales o de felicidad, sino también resuelve cosas que tienen que ver con la practicidad de las relaciones de personas del mismo sexo que hasta ese momento no tenían canales concretos de solución, como por ejemplo cuestiones testamentarias, cuestiones de cuidar de derechos sobre los hijos o las hijas, cuestiones muy simples como poder estar en una sala de hospital en los últimos momentos de tu pareja y los derechos que eso llevó. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucha, Gustavo, te estamos escuchando acá, te estamos escuchando. Se escucha. Sí, bueno, sí, se escucha. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, ese es un punto de vista que hay que enmarcar y que hay que analizar en cuanto a esta ley de matrimonio igualitario. Y luego, personalmente, que mi decisión de construcción personal o personal afectiva no tiene nada que ver con el matrimonio, creo que sí está bueno marcar ciertos puntos, ¿no? Me parece que lo primero que tenemos que decir es que la ley de matrimonio igualitario, o mejor dicho, la ley de matrimonio civil para personas del mismo sexo, es un hecho que hay que festejar, y que incluso para amigas y amigos ha significado una gran felicidad y una gran concreción. Yo creo que personalmente tenemos que estar como muy vigilantes en no entender que esta ley es una llegada, que es un punto de llegada, sino que esta ley es un punto de partida. Es un punto de partida para seguir construyéndonos como comunidad fuerte, pero también como comunidad disidente, como comunidad con identidades diferentes a todo lo que escapa con las cuestiones normativas. Y una de las cuestiones que tenemos que estar bien alertas es que este tipo de leyes no sean como un sino de nuestra comunidad, ¿no? Que no sea como, bueno, la meta es el casamiento, o la meta es tener una libreta. La posibilidad de felicidad tiene que ver con el casamiento, o la posibilidad de felicidad y de realización tiene que ver con casarse, tener una libreta. Exactamente. Desde ese punto de vista creo que sí, que me parece que es interesante que también al calor de festejar esta ley, dejemos las personas que no creemos que como construcción identitaria el matrimonio es parte de esta construcción, tenemos que dejarlo claro, ¿no? Recordémosle a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Gustavo Pecoraro, un activista LGTB, también comunicador social, y también, bueno, vos tuviste la oportunidad de ser compañero también de camino de un Carlos Jauregui, que lo conociste, y yo me preguntaba recién cuando te estaba escuchando, bueno, ¿ustedes imaginaban esto, digamos, hace muchísimo tiempo atrás, 20 años, Gustavo, una ley, y también el activismo, lo que ha cobrado de protagonismo en nuestro país? ¿Se lo imaginaban? Mirá, yo personalmente, Carlos, que siempre fue más visionario, más inteligente, sí. Sí. No, pero no solo Carlos, era un reclamo en la década de los 90, la necesidad de una unión civil. Claro. Por los compañeros que quedaban viudos a causa del fallecimiento de sus parejas por el tema del VIH-SIDA. Y sí se hablaba, sí se exigía. Yo recuerdo, en la primera marcha del orgullo del año 92, ya había un planteo de la necesidad de una... En ese momento se pedía una unión civil. Exacto. Yo sinceramente, mi posición que siempre fue la misma, no lo veo para mí, no lo veo como una necesidad para mi construcción personal. Pero sí entiendo que la proyección, vos me hacías referencia a Carlos, que la proyección de la visión política que tenía Carlos, indudablemente por algo tenía estas inquietudes sobre la cuestión de, fundamentalmente, de las cuestiones testamentarias y las cuestiones que tienen que ver con poder dotar de derechos a relaciones, a todas las relaciones y las funciones afectivas. Eso fue re importante, eso es lo que de alguna manera la ley de matrimonio igualitario de alguna manera viene a poner en orden, vamos a utilizar esa palabra fea, pero también, bueno, muchas organizaciones, bueno, algo que realmente Carlos Jauregui motivó siempre fue el tema esto de las alianzas con diferentes sectores y que la comunidad solamente no podía llegar a cumplir todos los objetivos, digo, alianzas con otras organizaciones sociales que no tienen que ver con la diversidad sexual. ¿Vos ves que eso, y es la última pregunta que te hago, ha cobrado, ha crecido las alianzas, digo, de la comunidad LGTB con organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, gremiales? Bueno, ¿te parece que eso ha crecido en todo este tiempo? Sí, mira, una de las, te voy a repetir, en estos 30 años de activismo en el que yo participé, del año 84, que entré a la comunidad homosexual argentina, indudablemente sí, una de las patas flojas, una de las deudas que tenía nuestra comunidad en relación a su construcción era que estábamos solos y solas. Claro. No había grandes relaciones con los partidos políticos, ni con los movimientos sociales, ni con los organismos de derechos humanos, ni con el Estado. Esto cambió y a mediados de la década del 2000 se dieron las condiciones como para que esta interacción entre las organizaciones de la comunidad LGTBI, las organizaciones de la sociedad civil los partidos políticos y el Estado pudieran concretarse. Interacción que también es producto de más de 40 años de la lucha de las organizaciones LGTBI. Claro, ni hablar. También no, es producto de la lucha de las organizaciones LGTBI. Y después de condiciones políticas que se dieron en ese momento, que yo creo que con los devenires políticos en los que estamos, no sé si va a ser tan fácil de volver a repetir. Claro. Yo creo que hay una derechización mundial y también nacional en cuanto a las actores políticos, y estas interacciones van a ser muy complicadas de repetir. Ojalá me equivoque, pero bueno, mi visión es un poquito escéptica en cuanto a esto. Yo digo siempre, bienvenidos y bienvenidas a la lucha por la diversidad, a todos los partidos políticos, todas las organizaciones de la sociedad civil y a quien se suma. Exacto. Porque la idea es luchar para conquistar, para lograr, no para seguir en el lugar de la víctima. Ni para restar. Desde ese punto de vista, sí. Yo creo que no, como hay tanto, a ver, ¿cómo lo diría sin que suene peyorativo, no? Como hay tanto fervor político, para un lado o para otro, todo el mundo se quiere llevar su tajada, no analizamos la importancia que ha tenido, primero, tantos años de lucha en nuestra comunidad con distintas experiencias organizativas, muchas truncadas, nada más y nada menos que por la dictadura militar. Exacto. Y esta constancia en la lucha de la comunidad LGTBIQ, más los apoyos necesarios o el volcarse de ciertos sectores de ciertos sectores políticos y sociales a acompañar esta lucha, bueno, yo no sé si se va a volver a repetir prontamente. Más bien creo todo lo contrario, ¿no? Gustavo, recordémosle a quienes nos están escuchando que el Baído va por la tribu todos los domingos, ¿a qué hora? De 22 a 24. Bien. Nos retransmite también la red Nosotras en el Mundo y estamos siendo retransmitidos también por Subterradio, la radio del Sindicato del Subter. Buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias por haber compartido el Superhistrónica de hoy y te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias a vos y un saludo para todas y todos. Nos vemos, nos escuchamos y nos abrazamos. Estamos hablando con Gustavo Pecoraro, un activista, bueno, histórico LGTB, que viene de muchas experiencias políticas, luego de haber estado en la CHA, luego de haberse ido a la CHA y seguir intentando cuestiones dentro de esto, que a mí me hace mucho ruido el término comunidad, no me gusta. Así que lo digo abiertamente, ya se sabe igualmente. Pero bueno, con todo lo que tenga que ver con los derechos de las disidentes diversos, estábamos hablando con él, recordando, haciendo memoria un poco de hace 4 años que estaba aprobando muy tarde en la madrugada, con un frío invernal, la ley de matrimonio igualitario. Radionauta. FM 106.3. Diecisiete escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón. Al más allá, a la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Condición extraños. ¿Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van? Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Qué feo, todavía no compartí con todos los radios escuchas y las radios escuchas y les radios escuchas quienes hacemos el programa. Está Germán Gómez ahí en los controles de la radio. También tenemos que agradecerle a Paula Pitafortín, que hace la locución también del programa, a Rodo también, que hace sus cuestiones artísticas en cuanto a los spots y toda la musiquita que escuchamos también, a Melissa Mac, que también hace un poco la cuestión del diseño gráfico, así que vamos quedando bien con todos los compañeros y compañeras que nos ayudan a que esto de alguna manera vaya saliendo un poco mejor, más prolijo, más lindo también a los ojos, así que agradecemos a todos ellos que comparten con nosotros también el Super Histriónica. Vamos a recordarles que estamos saliendo por la 106.3, Radio Nauta, la radio que está aquí en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Y ahí muchas veces estamos diciendo, bueno, hemos salido ya con invierno, con otoño, hablamos muchas veces de las tortas fritas. Yo no he comido torta frita, creo que el martes pasado comimos, pero no eran así calentitas y recién salidas. Así que estamos compartiendo el invierno del aire. Avisamos ya con aviso, hacemos el aviso que el martes que viene vamos a estar saliendo con un programa ya grabado, porque nos tomamos una semanita de vacaciones y después vamos a volver con Tuti haciendo el Super Histriónica, al que ya a muchos los tenemos acostumbrados. Esperemos que siga levantando el Super Histriónica el día de semana, el martes a las 18 horas. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Super Histriónica. Yeah. Vamos pisando el temita musical porque estamos en comunicación telefónica desde aquí, desde Radio Nauta, desde el Super Histriónica del día de la fecha con Juana Chang. ¿Estás ahí, Juana? ¿Nos podés escuchar? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan hoy? Te reescuchamos, te recontra re bien escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, che. Gracias por atendernos, por esperar una semana, porque ahí prometimos a la audiencia la semana pasada que estábamos sacando a Juana y ahí como que toda la gente estaba atenta para escucharte y no pudimos sacarte al aire, pero estamos hoy sí acá escuchándote, Juana. Yo te presento, te podría presentar como una de las voces de la cumbia queer. ¿Y vos cómo te presentarías solita? Yo, bueno, esa es una buena presentación. Yo en mi gacetilla pongo que soy cantautora y trotamundo y cumbia queer. Y cumbia queer, así que está bien, me faltaron nosotros dos, pero muy bien, Juana. Nosotros nos conocimos en una fecha aquí en Celaví, donde hicieron una presentación con Poli de Señor Tomate, bueno, con la misma Susy Shock. Como que hay todo un sector que de artistas que se conocen y que hacen cosas juntos. Estuvo muy buena esa noche, ¿no, Juana? Sí, estuvo buenísimo. También estaba Diego Martés, que también un fenómeno. La verdad que fue una noche re linda. Justo esa noche cumplía años. Claro, sí, como que se dio todo ahí en ese momento aquí en la ciudad de La Plata. Estuvo muy interesante. Yo te iba a preguntar en esto de, bueno, de primera, a ver, reconocida banda cumbia queers, que bueno, se fue haciendo conocida después de mucho tiempo, y de repente las veo en la tele el otro día, Juana. Sí. ¿Cómo fue eso? Fue una invitación polémica para el grupo, porque la verdad que teníamos como muchas dudas de si aceptar o no, porque no somos muy amigas de la televisión y de los programas de la opinología, pero la verdad que bueno, decidimos ir y la verdad que lo pasamos genial. Contemos a qué programa fueron, Juan, así que los que nos están escuchando saben. Estuvimos el viernes pasado tocando en Duro de Domar. En Duro de Domar. Y estuvo, qué sé yo, la verdad que estuvo buenísimo porque se toca en vivo. Claro. Que ya marca como un respeto y una diferencia con otros muchos programas que te hacen ir a hacer playback. Claro. Y justo estaba invitado Caruso Lombardi, que yo tampoco lo conocía, tengo que decir la verdad, pero que ahí nos vimos una entrevista que hicieron y era muy cómico y después se enganchó a tocar con nosotros. Así que se puso bueno. Se puso bueno. Yo cuando las veo en la tele y te veo a vos con la remera del aborto legal, dije, esto hace 5 años atrás no sé si hubiera sido posible, ¿no, Juana? Digo, vos estabas con la remerita verde ahí de la campaña. Sí, mirá, qué sé yo. Yo la verdad que tenía miedo que me hicieran sacármela porque tenía como una fantasía de que el verde en la televisión croma, claro. Quiere decir que sale como invisible. Y sí, pensé que me iban a hacer sacármela por ese tema. Claro, pero no. Qué sé yo, como que también me parece que es, no sé, quería como un poco, no sé, llevar algo, ya que iba para allá, como que me parecía como importante, no sé, visibilizar un poco el sentido de esa campaña, que la verdad que está buenísima, es una campaña que está organizada por médicos, por estudiantes universitarios, como que estoy como muy de acuerdo en la manera que tienen ellos de explicar la consigna, y bueno, ahí por eso estuvo ahí la consigna presente. Estuvo ahí la consigna presente, estuvo muy bien. Y la Juana Chan, la Juana que escribe canciones y que es celosa y que en sus canciones dice un montón de cosas. A ver, ¿en qué se inspira para escribir esas letras, Juana Chan? Y la verdad que mucho en lo que pasó, lo que me pasa también, no sé, en los últimos años estoy como también tratando de irme un poco de ahí y de ir para un lado por ahí de la fantasía también, por ahí eso lo hago más con las cumbias, como que a mí las ganas de decirme aparecen de lo que me sucede, no sé, como si me va mal en el amor, o si me pongo celosa, o si me veo medio chota, como que escribo de alguna manera muy para mí, pero también desde que estoy en las cumbias, como que también siento que eso no es tan importante, digamos, como que está bueno, como nada, hay otro universo que es el universo como más de la fiesta y de lo cumbiero y de las algo como más universal, ponele, ¿viste? Claro, ni hablar. Y digamos, en todos los lugares donde ustedes tocan, te pregunto, no es una afirmación, donde van a tocar y tocan muchas veces, o en Buenos Aires, o cuando salen de gira, y cuando están palpando y sienten el clima que generan vos, o también las cumbias, ¿ven ahí, en el fervor de la cumbia, en la transpiración, que algunas cosas han cambiado, que tienen que ver con el tema de las relaciones? Pregunto sobre el amor, pregunto si le podemos llamar amor. ¿Las cosas van cambiando en ese sentido? ¿Estamos un poco más liberadas, Juana, en ese sentido? ¿Vos qué ves? ¿O qué sentís? Sí, noto como un poco de liberación, sobre todo. Bueno, la noto mucho en Argentina, como que cambió mucho en los últimos años. Creo que estamos todos como un poco más relajados y desclosetados, si se permite el término. Sí, sí, se permite. Como que sí noto que hay, no, por ahí no sea la misma realidad que en Colombia, que en Chile, que en México, donde todavía hay como mucho escondido y muy poca libertad. Pero también sigo notando que hay un montón de los mismos prejuicios que tenía la gente. Escuché a gente que dice, no sé, yo tengo un amigo, el otro día el taxista decía, yo tengo un amigo puto y es recopado, ¿viste? Como que esas cosas las seguís escuchando, digamos. Que hay un montón de gente para la que uno es una aberración. Claro. Posiblemente sea alguna de la misma gente para la cual el derecho a que cada mujer decida sobre si quiere tener un hijo o no también sea una aberración. Digo, sigue habiendo mucha religión, mucha pacatería, mucha moral y mucho no permiso al otro, ¿no? Exacto. Exacto. Y de alguna manera las cumbias queer, yo pregunto y reflexioné también, te lo digo preguntándote, le pusieron también como mucha voz a mucho deseo de mucha torta que no estaba siendo dicho, y menos en cumbia, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, ojalá. Sí, creo que sí, hay como una identificación de pero qué sé yo, en algunos temas se identifican los niños, en otras, claro. Digo, como que hay identificación también con un montón de gente. Creo que sí fue algo sorpresivo, fue algo no meditado, fue algo que también nosotros sentimos que somos una voz en ese aspecto. Pero bueno, también creo que no solamente representamos la sexualidad, digamos, claro. Como que de alguna manera, no sé, representamos otro montón de cosas y que eso, que muchos niños también se sienten identificados con nosotras. Eso está bueno, eso que estás diciendo, que otras cosas, que no importa qué, y tampoco no importa ponerle nombre, como yo por ahí te decía, bueno, las tortas. Está bueno decir otras cosas que por ahí todavía no tienen nombre, ¿no? En ese sentido. Y sí. En ese sentido. ¿En qué andan las cumbia queer y en qué anda Juana respecto a lo musical? ¿Querés contarnos algo? ¿Algo que esté por Mire, ahí? Con las cumbias estamos tocando acá. La verdad que ahora el martes que viene hacemos una en Tecnópolis con Cultura Cumbia, que son amigos de ahí, de La Plata. De La Plata, sí. Que esa va a estar buena, es el 29 en Tecnópolis. Y después ya nos vamos de gira a Chile, México. Mientras tanto vamos a tratar de seguir grabando el cuarto disco. Y yo ando en esa, digamos. Como que mañana hago la última fecha sola, toco en una fiesta Yolí acá en Capital, que está zarpada en buena. Y después ya me quedo ahí a concentrar, a ver si puedo sacar algunas ideas nuevas, a prepararme para las giras y a tratar de disfrutar un poco mientras esté acá en mi familia. Buenísimo. Zarpada gira, Juana, pegaron por Chile, por muy muy bueno eso, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo. Como que son Chile y México, son dos lugares a los que hará un año y medio que no vamos. Lugares que queremos mucho, extrañamos mucho, nos va muy bien, tenemos muchos amigos y la verdad que justo ahora vengo de sacar los pasajes y estoy como recontenta de eso, de volver, de llevar nuestra música para ahí, de seguir viajando y reencontrándose con la gente linda que uno va conociendo. Ni hablar. Juana Chang, un abrazo grande, un beso enorme. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nosotras. Otro para vos, y sí, para Radio Nauta, que me quedé escuchándola el otro día como hasta las 2 de la mañana. Muy y para bien. Todos los que hacen cosas ahí en el Olga Vázquez. Muy bien, muchas gracias. Aguante. Ojo que también tengo la remera del Olga Vázquez, ¿eh? Me parece muy bien ahí. Aguante, Juana Chang. Y ojalá podamos hacer alguna fecha juntas acá en el Olga Vázquez. ¿Quién te dice? En la segunda mitad del año, ¿no? De una, ¿por Dale. Qué no? Ahí la verdad que nos lamentamos de habernos perdido la que hicieron el otro día con Sara y Susi. Que estuvo muy pero bueno. Bueno, ya será. Ya será. Un abrazo grande, Juana. Otro para ustedes y un beso para todos los de La Plata que les amamos. Igualmente. Estábamos ahí charlando ahí reciente con Juana Chang, voz de la cumbia queer, Trotamundos, como se dijo, y también cantautora. Muchísimas gracias por haber estado acá. Estamos en Super Histrónica, casi llegando al final del programa. Vamos con un. Nos pedimos y vamos con el tema musical del final. Agradecemos a todos, a todas y a todos quienes nos estuvieron escuchando en radionautafm.wordpress.com. Le agradecemos a Juana Chang, cantante de la cumbia queer, a Gustavo Pecoraro, activista LGTB y también comunicador social, que tiene ahí un programa en La Tribu todos los domingos de 22 a 24. Agradecemos a Ger Gómez, a los compañeros que están acá, al Chino que vino a hacer el aguante, a Euge. Y bueno, estamos pasando el invierno en la ciudad de La Plata. Nos escuchamos en vivo dentro de 2 semanas, pero la semana que viene hay un programa grabado y así que estaremos llenando el aire de Radio Nauta. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Con la imaginación.